Esta canción nace de la historia de una mujer en el norte de África. Su nombre es Aziza, que en árabe quiere decir amada o querida. Si pudiera con esta canción expresar lo que hay en mi corazón, tanta necesidad, y aún no nos hemos conmovido. ¿Hasta cuándo seguiremos así, sin sentir el dolor, sin sentir compasión? ¿Hasta cuándo? En un desierto muy lejos de aquí, no puedo olvidar la imagen de una mujer que reflejaba en silencio su desesperación, marginada por cultura y costumbres, agobiada en dolor, sin sentir el amor de Jesús. Que su fe calor, que anida y les hablará del amor de Dios, del amor de Dios. Aún hay muchas personas que se están muriendo, que se están perdiendo haber escuchado, al solo una vez, del amor de Dios, del amor de Dios. Si pudiera con esta canción expresar lo que hay en mi corazón, y aún no nos hemos conmovido. ¿Hasta cuándo seguiremos así, sin sentir el dolor y sin sentir compasión? ¿Hasta cuándo? Aquellas personas que sufren dolor, que irá y les hablará del amor de Dios, del amor de Dios. Aún hay muchas personas que se están irónicamente, ella nunca había escuchado del amor de Dios debido a las diferencias culturales que los separa del resto del mundo. Y aún hoy en día hay millones de personas como ella que no han escuchado del amor restaurador de Dios. ¿Quién alcanzará a Sisa? ¿Irás tú? Latinoamérica, es tu tiempo de llegar a los pueblos no alcanzados y que todos sepan del amor de Dios, del amor de Dios. De América al África, de América a Europa, de América al Asia, de América hasta lo último, de la tierra. Apláudale fuerte y dígale: Señor, yo quiero ir. Apláudale con todas sus fuerzas. Apláudale mucho y dígale: Señor, gracias. Celebre al Señor. Celebre al Señor. Aleluya.